Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Señoras, señores, bienvenidos todos a un jueves de El Lagartero. En este jueves, coincidencia o no, 14 de febrero del 2019, y yo vengo recargado, muy romántico, acá en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de los 940 de amplitud modulada o a través de radiocce.com para Ecuador y todo el mundo. Sí, señores, hoy es San Valentín, tenemos muchas cosas que hablar acá. Pero lo importante es que vengo, como les dije, romántico. Vengo a hacerte compañía. No sé si tuviste un buen día. No sé si efectivamente fue el día del amor y la amistad para ti. Tuviste a un ser querido que te haga sentir así, amado. No lo sé, pero lo que sí te digo desde ya es que acá en El Lagartero lo serás. Eres lo más importante. A ti que nos escuchas al otro lado del receptor. A ti que estás con nosotros, de verdad, muchas gracias por estar ya con nosotros acá en El Lagartero. Soy Kevin Puga y hoy vamos a dedicar estos 60 minutos a hablar un poquito del amor, un poquito de la amistad, los temas que pasaron en la semana. No importa si tienes o no tienes pareja, hoy yo soy tu acompañante, hoy yo soy como en el Auquitas, tu mozo marido y mantenedor. Así como el Laucas voy a ser yo esta noche para ti. De verdad que sea especial este encuentro entre nosotros. Sí, aquí inicia El Lagartero, bienvenidos. Con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Yo pedirme nada más. Desata tu venda, explícale todo y vuelve a mí. Escuchábamos de este gran éxito del señor Paolo Salvatore, un poquito clasiqueros dentro de lo que es la balada romántica en español. Hoy vamos a armonizar este programa con el romanticismo. Nos guste o no, estemos o no a favor, hoy es San Valentín. El 14 de febrero, para muchos, es un día como a mí, por ejemplo, común y corriente, independientemente de que tengamos o no tengamos pareja. Mi opinión, por ejemplo, de San Valentín es que es un día muy comercial, una tradición muy occidental que invita al consumo, y eso, bien, es subjetivo, para muchos está bien, para muchos está mal, en mi caso no me gusta mucho. Pero sí hay que comentar que no está mal que exista un día destinado al amor. Al menos por un día les invito a que hagan lo que la mayoría hace. Sí, ser hipócritas. En un mundo sin hipocresía no puedes vivir sencillamente. Nos guste o no, tenemos que usar máscaras. Fuera lindo no usarlas y ser como somos, pero nos toca. Y bueno, si eso amerita que al menos un día tienes que verle a tu compañero de oficina con buena cara y decirle: ¡hey! ¡Feliz día de la amistad, hermano! Yo a ti te considero mi hermano. Y el otro día mandarle al carajo nuevamente. Está bien. La idea, repito, es que todos los días tengamos que brindar amor al prójimo. Pero no se puede, sencillamente no se puede. Siempre existen problemas laborales, problemas familiares. No falta, y perdón que use este término, el tarado que te hace cambiar el día. O tú eres el tarado ese día que hace cambiar el día de mal humor de los demás. Porque somos humanos. Y el humano es así, ¿no? No está mal errar. No está mal levantarse con el pie derecho y, bueno, no verle con amor y lucecitas y corazones a todo. Pero bueno, al menos el 14 de febrero es importante por eso. Y también es importante por cosas como el sencillo o con jacuzzi. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Lo que rico, rico! Bueno, hoy es un día importante para muchos sectores económicos, mis queridos amigos y amigas, como para el sector de las florícolas, que desde meses se preparan para acá. Todos sabemos que las flores ecuatorianas son muy cotizadas en el mundo, así que bien por ellos, enhorabuena. Enhorabuena también por aquellos microemprendedores o aquellos que salen también con sus chocolatitos, peluches a la esquina de la calle a tratar de vender algo y ganarse una platita extra. Enhorabuena por ellos también, que les vaya muy bien, que les haya ido muy bien. Como quiera que sea dentro del... Perdón, señor. Como quiera que sea dentro del consumo, se mueve el mercado y ayuda a muchas personas y eso es importante. Espero que esa flor de un dólar que te compró... Y no me vengan con que esa flor le compraron a los venezolanos, que es lo de menos, de verdad existe personas así. Que esas flores de un dólar que te llevó tu pareja, que si cuesten un dólar de verdad, haya servido como un símbolo del amor que te tiene. Espero que eso haya ocurrido. Espero que esos chocolates que futuramente te van a dar diabetes te hayan sacado al menos una sonrisa, ¿ok? Eso es lo importante, que hayan pasado en familia, y no solo el amor de parejas, que es lo más común acá, sino el amor entre padres, entre hijos, entre tío, sobrina, y no necesariamente el tío, lo sé tío, el de los 4 años, lo siento mucho tío, el que me decía que me quiere, no ese tipo de amor, sino el amor de verdad, de familia, sí, el amor de amigos, que los amigos, yo siempre digo, es la familia que uno elige. El destino, Dios, la vida, el Big Bang, quien quiera, te dio una familia. Pero los amigos son la familia que tú eliges, y eso es lindo. Gracias por esos amigos que son más que hermanos. Lastimosamente, el mundo es así, digo, somos seres humanos y fallamos. Existe familia que no debería llamarse familia, y existen amigos que deberían llamarse familia. Así que, por ellos, feliz día del amor y la amistad, damas y caballeros. Por esas personas así es que este día existe. De verdad, si el amor primara sobre todas las cosas, el cantar fuera diferente. Existiera menos pobreza, existiera más empatía. Despertáramos con mejores sonrisas, ¿no? Bien, dentro de un mundo tan insignificante, y perdón que tenga esa visión de la vida tan insignificante en nuestras acciones, que al menos por este día seamos felices, que hayamos sido felices. Y si no te dieron una flor, no te dieron un chocolate, ni siquiera un feliz día, ámate a ti mismo. ¿Qué te parece? Hoy he venido un Kevin motivador, un Kevin de esos que quiere subirte el ánimo. Sí, esto es El Lagartero, volvemos. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez te he amanecido, llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame. abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. El lagartero. Hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento. Vi. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme aquí a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Ay, mi divo, el señor Juan Gabriel desde México con uno de sus más grandes éxitos. Bien, así nos vamos acomodando un poquito, acoplando un poquito en esta noche de Lagartero. Te recordamos que nos puedes encontrar en Facebook como El Lagartero EC. Está hecha la invitación a que nos sigas, será placentero para nosotros tenerte como seguidor en nuestra fans page para que puedas estar informado de nuestros programas y de las locuras que vamos haciendo acá, ¿sí? Bien, hoy estamos hablando de el San Valentín. Decíamos que hay esta dicotomía entre ser un día comercial y ser un día verdaderamente dedicado al amor y a la amistad. Que eso está bien. Ahora, ¿cómo se festeja el San Valentín en nuestro país? Lo sabemos, sí. Generalmente hacemos su chocolatito, su regalito. Yo me confundo un poco entre el 25 de diciembre y San Valentín, porque es común ver mucho venado con regalo, ¿no? Ustedes interpretenlo como quieran, pero es muy común ver esto. Y espero de todo corazón que tu pareja el día de hoy que está contigo no haya tenido que doblar turno justo hoy en la noche. Digo, o que haya tenido que irse de velada en el hospital, en el taxi. Si eso te hizo, se presta para malos entendidos y puedes revisar tutoriales como el de la Lady Tantra, por ejemplo, es un buen tutorial para saber qué hacer en estas fechas. Pero bueno, el sector motelero también, de verdad, que sí es muy apetecible en esta época. Es que debe ser, porque bueno, uno no tiene hijos, hablo desde mi punto de vista. No tiene hijos, ¿no? Y entre tanta cotidianidad debe ser complejo dedicarte un espacio y tiempo para ti y tu pareja, tu esposo. Sáquense, dirían algunitos, ¿no? Sáquense. Esa idea de que los padres son asexados, es decir, son hombres y mujeres, caray. Así que tú, mi querido escucha de 13 años, piensas que tus papis son vírgenes. ¡No! Así que ellos también necesitan su tiempo. Muchos han de haber tenido la ventaja de ir a cenar a un restaurante bonito, con velas, champán. Yo no. Pero afortunados vosotros. Bueno, les quería comentar un poquito cómo se festeja San Valentín en otras partes del mundo, porque acá, bueno, lo sabemos. ¿Sabían ustedes que San Valentín no es universal? Es casi universal. Pero realmente no es que se festeje así. Por ejemplo, en Argentina, para ti, mi beta Sofi Rivelo, que nos estás escuchando, que eres ahora, dice ser la fan número uno desde que está ya con nosotros. Un fuerte abrazo, un fuerte beso, un feliz día del amor y de la amistad para ti, mi Sofi. De esas personas que valen la pena. Justamente decía de esos amigos, que así no estén cerca, que así no te puedan dar abrazos físicos, te cambian la noche, te cambian la vida. Un beso para ti, mi querida Sofi. 5 años de amistad, qué lindo. Bien, en Argentina, por eso la mencionaba, sí, existe el 14 de febrero, pero también existe el Día del Amigo, que es el 20 de julio, y la semana previa de este 20 de julio se celebra allá, en Argentina, es decir, tienen la Semana de la Dulzura. Tú me podrías confirmar eso, mi querida Sofía. Es decir, acá no les basta con un día, sino con dos. Y eso está muy bien. Vamos a hablar también de Bolivia. En Bolivia intercambian regalos entre papas y cuyas. No es verdad. En Bolivia, el llamado Día del Amor y la Amistad es el 21 de septiembre. Y ustedes dirán, tú me dirás, Kevin, ¿por qué el 14 de febrero no se celebra en Bolivia? Y yo te diré, el 14 de febrero no es un día de festejo, porque en 1879 se produjo la invasión de Antofagasta, que inició la Guerra del Pacífico, en donde ellos perderían sus mares y océanos. Aunque alguna vez ya les comenté que sí existe, y que existe incluso Fuerza Naval de Bolivia, aunque no lo creas, de Free Play. En Brasil está el Día de los Enamorados, que es del 12 de junio, y no se hace en estas fechas, en febrero, porque están en carnaval, y entenderán que en carnaval les vale carpeta. En Cataluña es del 23 de abril, en Chile 14 de febrero, pero dicen que prefieren mandarse escritos porque no se entienden muy bien cuando hablan, que sus dialectos no les permiten entenderse entre chileno, che. A ver. Dice que en China tienen uno que se llama el Xia Shou Ye, que es el día para mostrar las habilidades. Y esto se celebra el séptimo día del séptimo mes. En Colombia es el tercer sábado de septiembre. Así que tienes una compañerita colombiana en tu colegio, no le vayas a decir feliz día del amor y la amistad porque no te va a entender. Ahora tienes que decirle entonces, parce, feliz día el tercer sábado de septiembre. Pero como es sábado y no vas a estar en clase, no le vas a poder ver y no va a ser el amor de tu vida. En Cuba se celebra el 14 de febrero. También. En Egipto es el 4 de noviembre. Estados Unidos es igual el 14. En Japón esto es interesante, escucha. Además de un festival que se llama Tanabata, que es como el chino que les explicaba, el San Valentín se celebra desde febrero de 1958, pero lo impulsó una empresa chocolatera llamada Morozov. El hecho acá es muy singular porque en la cultura occidental machista, generalmente el hombre es el que da los detalles, y no digo que sea solo así, las mujeres lo hacen también, pero es como que el hombre es quien se ve obligado a gastar algo, nuevamente, en la cultura machista occidental. Pero acá en Japón la particularidad es que las mujeres son quien regalan chocolates a los hombres, ya sean familiares, amigos o incluso compañeros de trabajo. En el caso de que sean compañeros de trabajo, el obsequio se vuelve prácticamente una obligación. Es como cuando estás enfermo y te toca comer gelatina, o como cuando vas a alguna casa y no llegas con las manos vacías, o como cuando vas a unos 15 años y tienes que poner sobre, algo así. Entonces les contaba que cuando son compañeros de trabajo, las mujeres es casi obligatorio que tienen que darles chocolates a sus colegas. Qué interesante. Para el hombre que la mujer ama verdaderamente, se regala el Homer Choco, que es un chocolate favorito. Es como una especie de compensación. Esto se inventó por los pasteleros en 1980. Y los hombres devuelven este favor un mes después, el 14 de marzo, en la celebración conocida como el Día de Blanco o White Day, en el que suelen regalar obsequios de color blanco como chocolates blancos, malvaviscos e incluso ropa interior. ¡Wow! ¡Esto es increíble! Hombres, ¿por qué no nos vamos a vivir a Japón? Allá nos valoran, nos valorizan, acá no. Acá ni una fruna, ni un barrilete. Sigamos conociendo qué pasa en San Valentín en México. Es del 14 de febrero, pero también existe el Día de los Amigos, que está establecido como el 30 de julio, Día Internacional de la Amistad. En Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, del mismo modo es hoy. Así que para ustedes, quienes festejan en todo el mundo y nos escuchan, ¡feliz San Valentín! Y para los que no, tendrán que esperarse para septiembre, para noviembre. Pero me quedo con la particularidad de Japón. Son culturas, ¿no? Es formas de ver la realidad al otro lado del mundo. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música? La siguiente canción, mira, te traigo, de verdad, me parece que este es un temazo y quiero que la compartas conmigo. Te dejo con algo del señor Gianmarco con Pablo Herrera. Un cover espectacular. Y al regreso, pues quizás conversamos un poquito, te explico de dónde nació esta teoría de San Valentín. Esto es El Lagartero. Tú disfrutas del Lagartero. Es un castigo del Señor que me domina y me hace triste el corazón, que me ha dejado solo sin ver el sol. Tengo un amor que es como un náufrago en el mar, que está muy solo y nadie viene a rescatar, que se abraza a las olas buscando paz. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Mi corazón está en sus manos. Me desespero y no tengo valor para irme de ti. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Mi corazón está en sus manos. Me desespero y no tengo valor para irme de ti. Es una celda, una prisión que me condena y me ha encerrado en su dolor, que me ha dejado solo sin ver el sol. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Mi corazón está en sus manos. Espero y no tengo valor para irme de ti.

lo que tengo que decirte, que esto te va a interesar. San Valentín, aunque no lo creas, tiene una historia de por qué empezó a darse esta fiesta completamente distinta al amor y a la amistad. No tiene nada que ver. A ver, te voy a simplificar en esto. San Valentín fue creado por la Iglesia Católica con la idea de reemplazar una fiesta pagana que sacrificaba animales. Así de simple. Bueno, a ver, te cuento un poquito. Cálmate y te cuento un poquito. ¿Está bien? Mira, la leyenda tiene que ver con Valentín de Roma, que después fue declarado santo, que era una persona que sí, que ayudaba y todo, lo benevolente. Pero que la Iglesia Católica, ya como religión oficial de Roma y de todo el Imperio Romano, allá en el siglo III, que se estableció la Iglesia, y con el Papa Gelasio I como líder, buscaban la eliminación de las celebraciones paganas, en donde, según las tradiciones, se sacrificaban perros y cabras para degollarlos y también desollarlos, quitarles la piel, y con esta hacer látigos improvisados que usaban sobre las mujeres para asegurar su fertilidad. Increíble. La Iglesia Católica, que tampoco es que ayudaba mucho con el tema de las mujeres, pero en fin, buscó una forma de hacer desaparecer esta celebración tan grotesca, sin que la población protestase, porque les gustaba. Recordemos que somos animales, entre comillas, pensantes. Pero bueno, entonces escogieron la vida de este noble Valentín para que represente el amor entre los humanos, y le asignaron la fecha 14 de febrero. Esta nueva fiesta poco a poco fue asimilándose en la población, fue metiéndose en la población, yendo en contra al día de la fertilidad, que fueron desapareciendo. Enhorabuena. Escucha, esto es importante. Se tiene registro de que el primer San Valentín fue celebrado el 14 de febrero del año 494. Estamos hablando que de casi 1500 años. Más. Increíble. Así que si tú le compraste unos claveles a tu amada, no te sientas único y diferente. 1500 años se vive celebrando San Valentín. Bueno, hablando un poquito del San Valentín, hay algo que me cambió la perspectiva el día de ayer y quisiera compartir con ustedes. ¿Por qué será que los seres humanos, no todos, por supuesto hay excelentes excepciones, que de verdad valoran las cosas y a las personas? Ayer conversaba con una amiga mía, que ya tiene su edad, tiene sus hijos, y casi al borde de las lágrimas me confesaba como su esposo prefiere trabajar antes que dedicarle tiempo, y ni soñando, decía, una cena romántica o algo. Y decía, mira, nosotros las mujeres somos más sensibles y ustedes son más cabeza. Y nosotros nos levantamos soñando que ustedes nos van a dar una cena romántica con velas, champán, todo rojo, y en la cama los pétalos. Y nos vienen a botar un ramo de $1. Y eso sí se acuerdan. Entonces, dejando un poquito la broma, que bueno, arrancamos diciendo que si sea un ramo de $1 vale la pena. La pregunta acá es, ¿por qué nosotros cuando tenemos algo nos acostumbramos y lo dejamos o lo descuidamos? Porque recordemos, sería vital esto en las parejas que tienen años casados, recordar la época que se enamoraba. Y también para aquellos que van algún tiempo. El Ecuador de verdad está en cifras rojas en divorcios. Es brutal cómo se divorcian. Por casarse generalmente a temprana edad, no conocerse bien, ese es un es una causa para estos efectos. Pero lo que yo me pregunto es por qué los humanos deseamos tanto algo y cuando lo tenemos, los dejamos ir. No sé. No sé si es instinto ya mismo del hombre o ignorancia. ¿Qué sé yo? Pero bueno, eso entre tantas cosas, ¿no? De todas formas, valoremos. Disfrutemos el momento. Hay una frase muy linda y muy berreada por estas nuevas generaciones, de aquellas que te ponen frases bíblicas y suben la foto ahí mostrando medias changas ahí. Y algo como que dice: cultiva tu belleza, Dios me ama, y media changa por ahí. Bueno, hay una frase muy bonita berriada que decía: un día a la vez. Y efectivamente, preocupémonos, sí, por el futuro, pero vivamos. No nos olvidemos de vivir. Viene a mi mente la imagen mental de los conciertos. ¿Han visto ustedes conciertos del público, viéndole al público la cámara, de los años 80, 90? ¡Qué genial! ¡Genial, genial, genial! Todos aplaudiendo, disfrutando, ¿y ahora qué? Todos con los celulares, vaya. Cositas así es que tenemos que cambiar, ¿ok? Y nada más que decirte, volvemos. Esto es El Lagartero. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. ¿Cómo te atreves a decir que eres igual? Que no has cambiado, para bien o para mal. Dices que el tiempo que has estado lejos no ha dejado huella en el amor que tienes para mí. Sería más fácil no saber nada de ti que estar pensando todo lo que te di. Sería más fácil olvidarte de una vez, pero regresas a decirme que quieres volver a mí. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, volver a comenzar. Es tan difícil tenerte aquí delante y decirte que lo nuestro no podrá seguir jamás. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Nos decía este grupo, no tan conocido, que no tiene tantos años. Tercer mundo, ¿no? De verdad, un grupazo que nos hacía el gusto, el placer de escucharles acá. Bueno, hablemos un poquito, dejemos a un lado ya el tema de San Valentín, porque hemos conversado mucho, hay cositas importantes que han pasado a lo largo de esta semana. Perdón, ahí estamos. Bien. Bueno, escuchábamos a esta agrupación ecuatoriana de gran renombre, Tercer Mundo. Lindos estos quiteños con sus canciones. Bueno, conversamos un poquito, porque el tiempo va pasando. Wow, señor, no encuentro nada malo en su lógica. Qué sabiduría, ¿no? El tiempo va pasando, yo mismo me admiro de mí mismo. Sepan disculpar. Bueno, señor Kevin Coelho, vamos a continuar hablando esto. Decía que en esta semana, aparte del San Valentín, ha pasado cosas muy importantes. Estábamos celebrando el día de ayer, 13 de febrero, el Día Internacional de la Radio. Y vale la pena mencionarlo. Este medio de comunicación que tiene años de años. Mira tú, en 1895... el italiano Guillermo Marconi, que es el que se dice que inventó la radio, construyó el primer sistema de radio en 1895. Wow. Pero en 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos cedió a Nikola Tesla los derechos de invención de la radio luego de interponer una demanda de plagio de sus patentes. Es decir, aquí está la disputa. Mira, es algo curioso en la radio. No se sabe oficialmente quién lo inventó, porque fueron evolucionando hasta lograr lo que hoy tenemos acá. Bueno, aunque esto ya es otra versión, ¿no? A partir de los 90 con la radio digital. Pero Guillermo Marconi es como el creador, y Tesla, entre los dos está. Los dos genios que crearon por allá por finales del siglo XIX. Bueno, nos ha acompañado por más de 100 años la radio. Y ayer estuvo de cumpleaños de esta belleza mágica. Yo siempre digo que es el mejor medio de comunicación de todos, porque te permite imaginar. Mira, tú por ejemplo, decía el otro día que tenía que ir practicando en inglés. Por algo entré al Open English, pero sí a esto de la central que nos obligaron, los que no cogíamos el idioma ya en 5 años. Benditos sean ustedes, gracias por la oportunidad. Oye, ¿sabes qué? Bueno, les explico. Durante 5 años tú tienes que culminar el idioma. Y dejados como yo, pues no tomábamos hasta el final. Y de la preocupación que habían 11.000 de 45.000 estudiantes que no acababan el idioma y no podían graduarse, pusieron un plan de contingencia. Y a pesar de eso, algunos no tomaron el plan de contingencia y no sé qué piensan de la vida, en fin. Perdón, estoy transmitiendo, proyectando mis enojos. Ya me olvidé lo que les iba a contar. Bueno, sigamos al otro tema. Algo importante que ocurrió, y con esto quisiera quedarme también, fue que nuestra querida selección ecuatoriana sub-20, el domingo anterior, se consagró campeón. Y este aplauso va dirigido para ustedes. Ecuador, por primera vez, aparte de lo que lograron, ojalá mi memoria no me falle, otros títulos, los Juegos Olímpicos, cuando fuimos campeones, si no me equivoco, el anterior año, mundiales, fuimos campeones del mundo, pero en Juegos de Discapacitados, es el término, no estoy faltando el respeto a nadie. Y esta vez Ecuador se consagra campeón en los Sudamericanos Sub-20 con una participación increíble. Nadie nos regaló absolutamente nada. vencimos a Argentina. Perdón, mi Sofi, pero les teníamos de hijos a ustedes. Y los uruguayos nos tenían a nosotros de hijos. Bueno, la cosa era simple, que Uruguay estaba un pasito. Con el empate, Argentina iba a ser campeón, Uruguay estaba un pasito. Con el triunfo también podía quedar campeón. Y Ecuador necesitaba que ellos no ganaran en sus distintos partidos. Es decir, los dos partidos tenían que no ganar ni Argentina ni Uruguay y nosotros golear un poquito. ¿Y no crees que eso ocurrió? Y goleamos 3-0 a Venezuela y con un golazo de Campana el segundo. Dios, cosas increíbles como que el tercer gol entra y a los 30 segundos la primera bola la mete desde media cancha. Fue jalando la bola y la coloca de una forma magistral. Eso es Ecuador. ¿Con qué reflexión me quiero quedar aparte de lo deportivo? Quiero quedarme con algo importante. Lo cultural, en primero, que nosotros podemos ser campeones. No por ser un país pequeño, entre comillas. Tenemos que también pensar cosas pequeñas. Me quedo con la frase de Chicharrito. Imaginémonos cosas chingonas. Lo lograron. Lo que los experimentados no pudieron hacer en años. En años. Una selección preparada por el profesor Célico lo consigue. Y muchachos, humildad, sencillez. Yo sé que lo que lograron fue grande, gigante. Pero si no logramos este equilibrio entre profesionalismo y humildad, vamos a fracasar. Saludos para usted, señor Jonathan Borja, del Nacional. Por ejemplo, toquemos este tema con nombre y apellido. Jonathan Borja, hace 2 años, una excelente campaña, el 10 del Nacional. Le calentaron los oídos, las orejas, Liga Deportiva Universitaria, y se va. Cuando recién fue un año que estuvo, de verdad, despuntó en el Nacional. Se fue diciendo que no quería saber nada del Nacional porque ese no es un equipo para él. Y ahora regresó porque nadie quiere. Nadie le quiere. De la Liga le despacharon. El Nacional no le quiere contratar. Y ahora todavía está más bravo diciendo que si le siguen haciendo entrenar en las reservas, él se va donde un equipo que quiera. Nadie le quiere. Falta de humildad, ¿no? Por más talento y habilidad que tengas. Así que muchachos de la Sub-20, felicidades de todo corazón. Gracias por darnos esta alegría. Muchas gracias. Nos invitan a soñar, nos invitan a pensar que en unos años podemos lograr cosas geniales, geniales, y no quedarnos solo con lo histórico. Eso nada más. Quiero regresar a hacerles una invitación y ya, nada más. Por lo demás, transcurre linda esta noche. Espero que tú la estés pasando también como yo contigo. Esto es El Lagartero. Thank you. Así nos vamos despidiendo ya en el lagartero. Gracias por estar otro jueves conmigo, compartir este San Valentín. Fue muy especial, te lo digo de todo corazón, gracias. Gracias por alegrar mi noche, gracias por permitirme entrar a tu hogar. De verdad, es un privilegio. Fuertes saludos a quienes siempre nos escuchan desde Argentina, Ecuador, desde cualquier lugar que nos sintonices. Un fuerte beso, abrazo. Y me quedo con lo que dije al inicio. Que hoy hayas tenido un excelente día, que al menos por hoy la satisfacción de compartir amor por todo lado se nos quede, y ojalá mañana también lo hagamos 14 de febrero, y el sábado, el domingo también hagamos 14 de febrero, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con todos. Brindemos amor, esa es la solución para todo. Quería hacerles una invitación, vayan, visiten el Museo del Pasillo, tuve la oportunidad de estar por ahí. Intentaremos hacer un programa especial del pasillo, también por lo que recién fue otro aniversario más del fallecimiento de Julio Jaramillo, el 9 de febrero fue. Entonces, vayan, visiten, está ubicado en el centro histórico, de verdad vale la pena, está muy lindo, está interactivo, puedes bailar, puedes cantar, vas a conocer vestimentas donadas por los propios artistas, vas a conocer la historia cultural de nuestro país, así que vayan, averigüen, recién abrieron en diciembre. No tiene costo, que es como que nos gusta a los ecuatorianos. Y nada más, disfruten la vida. Feliz jueves, feliz semana, feliz todo. Dios mediante, nos vemos el próximo jueves. Soy Kevin Puga. Hasta pronto, mis queridos lagarteros. Feliz San Valentín. ¡Oh, yeah!